Bueno, esta es una edición más de las Olimpiadas Rurales que organiza nuestra escuela. Está enmarcada dentro de nuestro proyecto educativo institucional. Hace ya más de 20 años que se viene dando este proyecto y bueno, este año lo hicimos como al principio, como en su inicio, con el recurso humano de nuestra institución y de las escuelas que vienen participando. ¿Se invita a escuelas rurales exclusivamente? Exacto, se invita solo a escuelas rurales de la zona y en esta edición tenemos presente a la Escuela 3 de San Javier, a la Escuela 67 de Montebagual, a la Escuela 125 del Paso, a la Escuela 246 del Cóndor y nosotros. ¿Y en qué consiste la actividad en sí? Son varias prácticas deportivas como si fuera una olimpiada. Exacto, se hace la inauguración de la pista de atletismo con un representante de cada institución. Uno de los niños acompañados por un adulto llevan una antorcha, que de hecho la tenemos acá a nuestro costado, nos acompaña durante toda la jornada. Se hace hoy en el turno mañana y mañana en el turno tarde con los más chiquitos. Las actividades que se van haciendo son por sector, por espacio, y se van realizando, por ejemplo, salto en alto, lanzamiento de jabalina, posta, mini hockey, bueno, son varias las estaciones por las que tienen que pasar los nenes. Y todos hacen todas las actividades, digamos. Exacto, todos los nenes van siendo acompañados por un docente por cada estación y culminamos con una actividad de zumba integrando a todas las instituciones. ¿Y hay un medallero, un premio, un reconocimiento para los niños? Tenemos diplomas que se entregan a cada niño como recordatorio de esta edición y además para cada institución se entrega también un presente. Este año justamente tenemos una que tiene en su parte posterior tiene a un tiro que es el que nos representa como olimpiadas. Ajá, mira. ¿Y qué cantidad de niños hay hoy participando de la actividad en total? Hoy tenemos 250 niños aproximadamente. ¿Y en el turno tarde mañana va a ocurrir lo mismo? Y mañana ocurriría exactamente lo mismo, sí. Bueno, me imagino que las familias se preparan, es un evento que participan no solamente los niños, sino también muchas mamás, muchos papás, ¿no? Exacto, bueno, las familias justamente algunas acompañan, bueno, otras por la lejanía se complica también, las distancias. Nuestros niños en particular hacen una preparación previa para este tipo de actividades. No te quiero poner un compromiso, pero ¿sabes cómo surgió esta idea hace 20 años, digo, de reunir a las escuelas rurales y hacer esta una olimpiada de escuelas rurales? Mira, hace 20 años atrás aproximadamente hubo un profesor que fue quien tuvo esta iniciativa, digamos, de reunir a las escuelas rurales de la zona. En su principio eran competitivas, nosotros la oramos, bueno, ahora lo iniciamos con el tinte recreativo, más bien de encuentro, por una cuestión más bien de que los chicos de las escuelas rurales a veces no tienen las posibilidades de juntarse con otras escuelas y participar, por ejemplo, nuestros alumnos de la 249, participar en un intercolegial se hace complicado. A veces porque generalmente la mayoría de las veces el problema principal es el transporte, que no se pueden movilizar o no nos podemos movilizar hasta la ciudad. Y entonces esta es una Actividad, exacto, que como todos tenemos un contexto similar, bueno, justamente nos sirve para reencontrarnos, no solamente alumnos, sino también docentes. Y compartir, obviamente, ¿no?